Hay 11 obras invitadas a participar durante estos 4 días. A diferencia de otros años, además de la sala del Teatro Municipal, hay otros 2 sedes donde se van a realizar obras. Un lugar es la Casa del Bicentenario y otro lugar es la Escuela Municipal de Teatro, una sala que tenemos acá. Bueno, 4 días para que todo público, toda la gente de Olavarría pueda acercarse al teatro y ver teatro independiente de la provincia de Buenos Aires, del interior del país, porque vienen 2 obras, de una de Córdoba y otra de Santa Fe, y una obra de Uruguay. Son 11 obras de distintos géneros, ¿eh? Vienen obras infantiles, obras de humor, obras de clown, dramáticas, clásicos. Las obras para los niños salen 2 pesos para ellos y el resto de las entradas tiene un valor de 5 pesos en todas las obras, que se van a dar promedio de 2 obras por día. A partir de las 20 en la sala del Teatro Municipal, después hay funciones a las 22, salvo el día sábado, que está a las 3 de la tarde, espectacular espectáculo, una propuesta de teatro callejero, teatro circo, que se da en la Casa del Bicentenario, y como novedad este año tenemos un varieté acá en la escuela trasnoche a las 0 horas del sábado, pero las entradas salen 5 pesos.